de barritas de chocolate, galletitas, unos animales, unos perritos que ya están súper calmados, que me gustaría que nuestro invitado de esta noche, Rubén Bagliani, nos presente. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, acá estamos. Estamos bien. ¿A quién querés que presente? ¿A mí mismo o a los perros? No, vos ya te presenté yo a los perros. Esta chiquitita es socia. La encontramos más o menos hace, no sé, 2 meses, algo así. Yo la encontré, estaba trabajando. Tengo muchos trabajos. En uno de mis trabajos, trabajo con mi papá, él tiene una funeraria. Estaba, ¿una funeraria? Sí. Uh-huh. Estaba de ahí, funebrero y toda la historia que me decían antes. Uh-huh. Y habíamos entrado a donde estaban los nichos y yo sentía, no sé, pensé que era un pajarito. Y bueno, hacía un ruido muy, muy agudo. Entonces nos acercamos y vi 3 perritos que estaban en un charco, que estaban en la última, porque los perritos tienen que tener 30 y pico de grados, 32, 36, no sé cuánto en el cuerpo, porque si no se mueren. Entonces, bueno, me dio mucha pena, me los llevé, me los traje. Y bueno, 2 se murieron y hasta el final, bueno, entre que le buscábamos casa y eso, yo me encariñé. Así que bueno, esta es Osia. Osia. Esta es Masik, que también lo habían encontrado unos amigos de mi hermana. Mi hermana lo estaba cuidando. Nos dejaron para que lo cuidemos durante unos días y mi mujer Olga se encariñó con él. Y bueno, ya quedó acá. Este fue el primero. Este yo, por el que ofrecí más resistencia. No quería tener perros, porque no se puede tener perros en el departamento. Y después la otra que está allá, la otra también la junté en unas circunstancias parecidas, es viejita. Y estaba muy arruinada, muy deteriorada. Entonces, bueno, la junté y la fui curando de una herida que tenía, de cáncer, de sarna, qué sé yo, no sé, en desnutrición tenía, era innumerable. Sí, todas las desgracias tenía. Menos gusano, porque imagínate, ¿quién iba a querer entrar ahí adentro de la perrita? Y bueno, me la traje, qué sé yo, y bueno, ahora estamos recontentos con los perros, pero ya fue, ya está. 3 perros es suficiente. Rescato esto de que te sensibilice otro ser vivo y que te lo involucres en tu vida, en tu espacio, y que lo cuides, lo sanes, ¿no? Es algo muy bonito, muy bueno. Es algo medio loco, porque igual cuando juntas uno te das cuenta que, bueno, todos los otros que quedan en la calle, que tampoco, viste, no sé ningún santo ni nada por ayudar a los animales. Si tuviera por ahí más plata, vería la manera de ayudar a más o algo. Porque pobrecitos, hay un montón que no sé, se me parte el corazón, pero hay muchas desgracias en la tierra igual. Hay muchas desgracias y hay muchas gracias. También una es la posibilidad de hacer cosas. Vos sos una persona muy inquieta, desde que te conozco, hace más de 20 años sacábamos la cuenta, que participabas de un supergrupo de Florencio Varela, La Morsa, que regó de grafitis. No, gracias no, güey. Estaba buenísimo. Era parte de lo que me nutría a mí como persona que iba a escuchar conciertos de rock, ¿no? El día que los vi a ustedes en Estadio Chico, acá también en Quilmes, no entendí nada, porque estaban haciendo un tipo de rock que no era el rockito que se esperaba. Y creo que eso siempre fue una constante en lo que hizo La Morsa, ¿no? Sí. Luego nos perdimos el rastro, digamos, por el 98, por ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó en tu vida, Rubén Bagliani, desde ese entonces? A ver si empiezo a tirar cuentas. Del 98 fue un momento para mí, para esa época, muy difícil, porque yo le había puesto mucha energía a la banda. Era mi vida, mi pasión, un montón de cosas. Y por un montón de cosas que, bueno, que no vienen al caso, ahora no se dio. Pero más que nada, sí viene el caso, más que nada por flojera de muchos de los integrantes. Bueno, yo me incluyo también por haber estado cerrado a ciertas cosas que podría haber visto en su momento, bueno. Pero siempre pasa un poco eso, ¿no? Que cuando uno mira para atrás y algunas cosas no salen como por ahí lo esperaba, hay una suerte de látigo con el pasado, pero en realidad es una construcción, ¿no? Todo te va llevando lo que va siendo en cada presente. No, sí, completamente, pero es difícil, ¿no? Desde el punto de vista que me lo estás planteando. Pero para mí la vida siempre fue así. Yo la entiendo de esta manera, ¿no? Cada uno lo puede entender como quiere. Uh-huh. Pero yo veo que, por ejemplo, hay muchos libros de autoayuda ahora que hablan del aquí y el ahora. Y sin embargo, bueno, creo que una persona normal, si no tuvo algún maestro, algún chamán, si no hizo meditación zen, o si se tomó en serio el yoga, no tiene ni idea lo que es ni la aquí ni el ahora, ni el ser tampoco. Entonces, yo por lo menos desde mi punto de vista trato de entender la vida como que, bueno, que un día nací, otro día, bueno, me voy a morir, y en ese instante grande que es mi vida, ver qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Primero tengo que entender qué es lo que quiero hacer. Después, una vez que entendí qué es lo que quiero hacer, ver si realmente estoy dispuesto a pagar el precio. Una vez que entiendo eso y estoy de acuerdo en hacer el esfuerzo y en hacer lo que sea necesario para conseguir un objetivo, bueno, voy y lo hago. Así fue como hice toda mi vida, y por eso a lo que me refería con lo de la morsa, que me parece que no fui lo suficientemente ni astuto ni persistente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que yo nací hasta que me voy a morir, creo que cada uno tiene una serie de misiones. Bueno, una de mis misiones es hacer que la morsa evolucione y suene como tendría que haber sonado. Entonces es una tarea que yo me impongo para mi vida, ¿no? Yo te voy a poner una tarea ahora, que sí. Es que elijas el primer tema que vamos a escuchar y lo presentes. Que elija el primer tema, a sí. Ver... Puede tener sí. Que ver con lo que estamos hablando, me parece que es de canta. A ver... ¿Qué te puedo ofrecer? Thank you. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Estás escuchando Limbo a los Ojos, el programa que empezó a salir un poco del estudio hoy en la casa de Rubén Bagliani y su compañera Olga, con tres perritas, un oso de peluche gigante, gigante realmente, hacía rato que no veía uno de estos, y también estás en la dulce espera, Rubén, sí, esperando también recibir a una nueva compañera para tu vida. Sí. Y recién presentaste una canción. Más a lo que estábamos hablando, más al caso viene Neptuno y el Capitán, porque justamente es de la morsa y habla exactamente de eso, de la voluntad, de lo que uno quiere hacer, de lo que uno puede y de las fuerzas también que hay muchas veces afuera de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Uno puede tener una voluntad de hierro y entender que el destino de uno, lo que uno quiere hacer, no sé, qué sé yo, es una escultura de 25 metros en Croacia, en Yugoslavia, ¿no? Pero de repente empieza la guerra y eso es un poquito más grande, ¿no?, que la voluntad que el artista pueda tener, que esto, que lo otro. Entonces, alguien puede venir a decirme que, bueno, que esa estatua la puede hacer en otro lugar, que esto, que lo otro, pero el tipo quería hacer la estatua en ese lugar. Y bueno, y ahí está cuando muchas veces fuerzas externas, ¿no?, intervienen en una danza loca de, bueno, de ver si llegamos a hacer lo que queremos hacer o no. Yo creo que uno, si es persistente y eso en general, puede hacer casi todo, pero casi todo. Entonces, bueno, justamente este tema de la morsa habla de eso, de Neptuno y el Capitán. Neptuno le dice que, bueno, que él va a llegar al puerto si Neptuno quiere. Entonces el Capitán le está diciendo todo el tiempo que él estuvo en grandes batallas, que salió de cosas peores y que va a llegar igual. ¿De qué época es este tema? ¿Cuándo apareció? Este tema, yo tenía una idea acerca de la armonía, que eso fue para, no sé, un tiempo después de que se deshizo la morsa. La morsa dejamos de tocar más o menos para el 98, 97, por ahí. Y no me acuerdo exactamente, creo que sí, más o menos, sí. Sí. Y en la historia de la morsa, hasta ese momento había una edición en cassette de un disco, Raticarna, sí, grabado con Lele, con Omar. Sí, y Mamani que estaba en saxo. Y un video que acababa de salir, que estaba dando vueltas por Match Music, me parece, ¿no? Sí, señor. Filmado en Fílmico, valga la redundancia, por Ernesto Vaca. Ernesto Vaca, muy bien, que te acordás. Ernesto Vaca, y bueno, y había colaborado también Marcelo Mamani en la dirección. Y bueno, nada, muy contento con ese video. Fue el único video que pudimos hacer. Y este tema, o sea, el único video oficial. Después yo colgué un montón de otras cosas ahí en YouTube que fui armando, que me parece que eran como de imágenes que venían del caso. Algunas otras solamente tienen alguna foto. Pero bueno, el segundo video de la morsa viene en camino. Y es del tema este, Neptuno y el Capitán, que un amigo mío, Gonzalo Mondelo, que bueno, él hace un montón de cosas diferentes, y bueno, entre algunos de sus talentos, él desarrolló esta estética que te voy a mostrar ahora, que lamentablemente bueno, no se puede ver por radio. Pero vamos a, si quisiéramos, podríamos adjuntarlo con el programa para quien lo escuche. Ah, sí, muy bien. Bueno, sí, no tengo problema. Digo, cuando esté terminado. Sí, sí, sí. Eso que estás viendo es el barco. Y bueno, ahí hay algunos personajes. Pero esto es solo una muestra porque en realidad tiene muchísimas partes. Tiene una dinámica muy interesante, animación con sombras. No, me pregunto con qué técnica lo hiciste. No, eso lo hice con un programa de 3D. Yo no tengo bien idea, bueno, de cómo fue que lo hizo. Pero el tema es así. Acerca de, o sea, la base es un barco. Y bueno, tiene toda una estética muy particular. Pero todos los personajes que aparecen, Neptuno, el Capitán y los marineros, los que cantan, el grumete que también habla en algún momento, todo lo hago yo. con diferentes trajes. Uh-huh. Y eso lo hice con la técnica de chroma key. Entonces todo eso está pegado encima de las imágenes del barco. Y ese es el. Ese es, vendría a ser nuestro segundo video oficial. Y nada, muy contento, esperando que. Este video lo empezamos hace un montón de años y estaba a punto de ser terminado. Bueno, y estoy ahí hablando, estoy en tratativas con Gonzalo, que también hace un montón de otras cosas, para terminarlo. Espero que bueno, este año lo podamos terminar, o si no, bueno, al principio del año que viene, pero bueno, ahí está la idea. Acá tenemos un mojón de la historia, donde de repente una canción que es de pre-2000 se concluye, ¿no? En video, en este sí. 2015, 2016. Sí, porque ¿no? Como es, la Morsa tenía una idea cabal acerca de su estilo, su manera, sus letras, su música y todo. Y bueno, lo que te decía antes, ¿no? No me gusta dejar las cosas a mitad de camino. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer, no sé bien con quién ni cómo, pero por lo menos voy a dejar 3 discos bien grabados y bueno, después la Morsa, que sea lo que sea, qué sé yo, tocaremos, no tocaremos. Pero yo pienso que esa es una misión que no puedo rechazar, claro. Porque bueno, es así. Es tu misión. Es la vida, claro. Una de las misiones. Uh-huh. Tengo un otra montón que de tenés misiones. Y que te voy a dar ahora es que hables de algún objeto. Uno de 3 que te pedimos que selecciones para esta noche. Uno de 3 objetos. Sí, el primero que hayas elegido o que por ahí. A ver, bueno, el primero que tengo a mano. Uh-huh. Ahí está. La verdad no soy como es. Mi mujer me dice que yo junto un montón de cosas. De mi pasado, de esto, de que lo otro, como un montón de gente de cáncer, ¿no? Pero bueno, los instrumentos para mí son otra cosa, son algo que yo necesito, ¿no? Y pero por este tengo una especie de fetiche, apego en particular. Esta es, vendría a ser mi primera guitarra. Yo tuve una guitarra antes que esta, una guitarra que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era una guitarra de fabricación nacional muy mala. Tuve esa guitarra, cuando me di cuenta que realmente quería tocar esta guitarra, que quería tocar la guitarra, empecé a mirar guitarras y en un negocio que quedaba en Wilde, tenían esta guitarra que cuando la vi, bueno, me la quise comprar. Me acuerdo que la pagué $700. Y hay guitarras mucho más caras. Y es una Ibanez de... Nunca pude saber exactamente el año, tendría que controlar con el número de serie o algo así. Pero esta guitarra tiene que haber sido hecha entre el 79 y el 81, 82. Y es una guitarra que hay pocas en el país. Y qué sé yo, no sé, Juana Molina tiene una verde exactamente como la que yo tengo, aunque la mía está modificada. El de Los Brujos tenía esta guitarra. Sky Bellinson tiene esta guitarra. Un montón de músicos, ¿no? Que podrían haberse comprado otras guitarras. De repente también tienen esta. Entonces, bueno, digo yo, esta guitarra para mí es especial. Y verde perlada con detalles en negro, muy sobria también, muy bonita. La aprecio mucho la guitarra esta también porque, por ejemplo, es tan mía que una vez incluso me la robaron. Y no sé, cuánto tiempo pasó, un mes, mes y medio, volvió a mí de una manera súper extraña, la encontré en una casa de música, el tipo, bueno, me la dejó al precio que le había pagado, lo que fuera. Lo único que me quedó pendiente es que yo siempre sospeché de determinadas personas que la habían robado y siempre me quedó pendiente eso, la paliza a esa gente. Pero como nunca pudo saber, no, uno no puede andar rompiéndole los brazos a una persona y como es, si no sabes si realmente hizo eso o no. Pero a mí me hizo mucho daño, me molestó muchísimo. Lo tomé como... Porque esa es mi guitarra, ¿para qué quiere alguien mi guitarra? Pensaba yo. Y bueno, esa es un objeto muy especial. Pasé un montón de cosas con esa guitarra. Compuse y grabé casi toda mi música, más allá de que tengo otras guitarras y eso. Y bueno, es un objeto muy preciado para mí. Y para nosotros lo preciado también es el tiempo. De una pausa en este caso, enseguida volvemos con más Limbo a los Ojos desde la ciudad de Quilmes. Limbo. Un programa de radio. Con auriculares. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno, en dos, casa, tres, solos, cuatro, en cinco, un seis, bar, siete, o ocho, en nueve, una diez, biblioteca, once, con doce, una trece, pila, catorce, de quince, papeles, dieciséis, en diecisiete, blanco, dieciocho, un diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de 26, libros, 27, de 28, poesía, 29, al 30, lado, 31, leer, 32, durante 33, 20, 34, minutos, 35, no. Limo a los ojos en el aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. Estamos conversando con Rubén Bagliani sobre un montón de cosas. Seguramente este programa va a quedar corto. Veremos si hacemos más de una parte. Lo concreto es que hablamos de música y le pedimos que elija un tema. Bueno, ahora vamos con este, Ciudad de Cristal. Es un tema que hice hace más o menos unos 3 años y medio, algo así, 4 años que estoy intentando, bueno, con los programas y grabar, porque bueno, a mí siempre me gustó componer. Y el programa este, primero, bueno, el GarageBand, que me había venido con la Mac, y después el Logic Pro, que conseguí, me dieron la oportunidad por primera vez de trabajar en muchas pistas, pero en serio. Entonces, ¿qué pude hacer con eso? Pude componer música. Y nada, estoy muy contento con eso. Y este es uno de los primeros que hice acá cuando llegué a Argentina. Estoy de nuevo hace unos 2 años y medio. Y bueno, nada, más allá de cosas que yo le cambiaría ahora o lo que fuera, es un tema que, bueno, que más o menos me gusta. Es un tema de Spike Music, como yo le llamo. Tengo un montón de temas así que podrían caber en series de los 70 o en películas modernas o lo que fuera, pero siempre es como música que musicaliza escenas de acción, algo así sería. Entonces, bueno, acá vamos con este. Thank you. Hablando de musicalizar escenas de acción, me contabas también en otro momento que estás en un grupo de creación de música para películas, ¿no? Para cortos, películas. No exactamente, estoy en una especie de organización, no sé cómo llamarle. Sí, una red vendría a ser. Cluster se llama. Uh-huh. Cluster de la provincia de Buenos Aires. El cluster de la provincia de Buenos Aires es el más fuerte y se están creando otros en muchas otras provincias y en diferentes partes de Latinoamérica. Cluster se le dice, le eligieron ese nombre porque cluster es como se le llama una red de ordenadores que se conectan todos juntos y que pueden trabajar, bueno, en serie para hacer, no sé, para trabajar más rápido, para que la tarea sea menos pesada, para... Bueno, entonces esa es la idea del clúster. Es como reunir un montón de gente, que vendría a ser como la analogía con las computadoras. Y bueno, colaboramos en base a los objetivos que tengamos, tanto personales como grupales. Por ejemplo, viene un director, entonces propone una idea. Si la idea más o menos, bueno, todo el mundo está de acuerdo y eso... se le presta una serie de equipos, se lo ayuda. Yo, por ejemplo, hace poco musicalicé un corto de zombies, que bueno, a mí particularmente no, nunca me atrajo mucho el tema de los zombies, ni siquiera miro las series y ese tipo de cosas. Creo que de zombies lo que más vi fue un documental de Haití acerca del vudú, ¿no? Y los zombies, pero después no es una cosa que me atraiga mucho. Y bueno, le hice la música. Y bueno, nada, muy contento porque me deja la experiencia esta, me dejó trabajar la música desde otro lado, no desde lo que yo quería expresar o desde lo que me va saliendo como en algunas épocas de la morsa, sino trabajar en base a lo que el director me pedía para expresar un tipo de sentimiento o para provocar una sensación. En cine pasa muchas veces que uno ve una escena y la música nos está contando otra cosa. Por ejemplo, no sé, alguien está súper tranquilo y la música es de tensión, sabemos que algo le va a saltar encima, claro. Pero eso lo hace la música. Entonces, bueno, nada, fue súper interesante. Pude experimentar con diferentes orquestaciones y cosas y bueno, eso es más o menos una de las cosas que estoy haciendo en el cluster, aunque hago un montón más, ¿no? También tengo mis proyectos personales. Lo próximo que vamos a hacer va a ser grabar escenas de artes marciales. Pero eso, bueno, ya vamos a ver cuando sale, ¿sí? Ahí va. Segundo objeto. Segundo objeto. Bueno, espera un segundito que te lo voy a traer. Bueno, en este momento Rubén se fue al comedor de la casa. Nosotros seguimos aquí. Acá lo tengo. Mirá. Este es el segundo objeto. Este objeto lo valoro un montón porque yo soy practicante de artes marciales desde chico, desde los 11 años. Empecé no como otra gente por ahí para pegarle a la gente o qué sé yo, o con fantasías de Dragon Ball, sino que empecé porque me había pegado un pibito y bueno, yo siempre tuve mucho orgullo y dije, bueno, esto no me va a pasar de nuevo. Entonces empecé a practicar artes marciales. Bueno, me fui enganchando. ¿Con qué empezaste? Pasaron los años. Es larga la historia. Empecé haciendo karate cuando tenía 11 años. Hice un montón de estilos diferentes hasta que tenía unos... qué edad, no sé, hasta los 13 años, 14. Después, no sé, dejé un año y medio, volví a entrenar. Después dejé un poquito... Cuando arranqué con todo esto de la música, que bueno, estaba súper fanatizado. Después, mientras hacía música, volví a practicar. Y bueno, en ese tiempo hice karate y judo. Judo hice bastante menos y karate hice un montón. Karate y kobudo. Kobudo es el manejo de armas tipo el bon, el chaco, el tonfa. Ajá. Y un montón de cosas más. Y bueno, ahí... cuando tenía 23 años, empecé a practicar de nuevo karate y me pasó que no sé, tuve una época que yo empecé a practicar karate y me sentía más fuerte, pero a la vez me sentía inseguro. Entonces bueno, al ser yo de Florencio Varela es un lugar que viste que alguna gente dice Argentina, qué tierra generosa, ¿no? Que te ofrece muchas posibilidades. Bueno, Varela en ese momento te ofreció un montón de posibilidades de pelearte. y nada, las usaba. Me acuerdo que tenía mis estrategias para pelear cuando algún, no sé, de esta gente así que siempre anda buscando problemas y eso, quería alguna cosa, miraban o lo que fuera. Yo por ahí miraba y bueno, y me hacía los primeros segundos, los primeros compases, como si tuviera miedo para que el otro se creciera y pelear. Y eso, bueno, fue entre los 23 y los 25, algo así, bueno, o 22 y 25, pues un poco vergonzoso, pero bueno, nada, me fue bien. Y en ese interín, un amigo, yo me acuerdo que había puesto un negocio de compra y venta que duró súper poco, porque bueno, mis capacidades comerciales en esa época eran bueno, bastante... ¿A dónde pusiste el negocio de compra y venta? ¿Qué vendías? En Florencio Barrio vendía cualquier cosa, íbamos a los cotolengos y cosas así, con la fantasía esa de vender ropa de los 60. Uh-huh. Y ya para esa época no había más ropa de los 60 que vender, ni ninguna cosa. La cabina bueno, estaba polillada. Sí, tenía teléfonos viejos, qué sé yo, no sé. Entonces, bueno, un pibe ahí, que me daba una mano a veces, él había visto en la revista muy interesante, él me había visto que yo estaba copado con el karate y todo, había visto en una revista muy interesante, edición argentina, que en Belgrano hacían el arte marcial invencible. Y dije yo, ¿qué es eso? Entonces, bueno, él me dijo que me iba a traer la revista, me trajo la revista y todo. Y bueno, la explicación que daban era algo así como lucha cuerpo a cuerpo. Entonces yo pensaba, ¿no? De haber visto tantas películas ninjas y todo, que si venía a agarrarme... No, Bruce Lee es otra cosa. Ajá. Bruce Lee es un señor artista marcial. Muy bien. Payasos, hay un montón de otros en el cine. Y está bien que sean payasos, porque el arte marcial y el cine son dos cosas diferentes. Uno, Bruce Lee no hubiese hecho lo mismo en una película que en la calle, ¿no? Eso está claro y lo decía él. Pero bueno, él era un fenómeno. Y bueno, y ¿por dónde iba? Estabas diciendo que era un arte marcial de contacto. Sí, bueno, lo del jiu-jitsu, la historia del jiu-jitsu. Me perdí con Bruce Lee porque Bruce Lee fue el primer innovador, él era un fenómeno. Y dedícale un tema a Bruce Lee ahora, ya. ¿Un tema? Sí, y me seguís contando de jiu-jitsu. ¿Un tema a Bruce Lee? Sí. Bueno, le dedico, si le tengo que... Que te viene a la mente, nómbralo, después lo buscamos. ¿Un tema? A ver... Un tema... Y el tema que le hizo Lalo Schifrin para Operación Dragón, ese es un temazo. Es un tema de acción que sigue así, es medio como spy music mezclado con música china. Y lo hizo Lalo Schifrin, que es argentino. Ese tema es muy Bruce Lee. Y te lo presenta Rubén Bagliani en Limbo a los Ojos. al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Continuamos en esta noche en Quilmes conversando sobre mil caminos de la vida con Rubén Bagliani, que mencionaste antes este arte marcial de contacto, una academia en Belgrano, ¿era, no? Sí, bueno, lo que estaba saliendo diciendo. Entonces yo estaba súper emocionado con el karate, mi amigo me trae la revista esta y me muestra que el jiu-jitsu supuestamente era el arte marcial invencible. Cuando yo veo eso, bueno, por poco no me largo a reír porque pensaba que no me iban a poder agarrar a mí. Entonces, bueno, fui, probé una clase, me fui hasta allá, hasta Belgrano, y me di cuenta que eso era otra cosa, otra historia, bastante lejos de las fantasías de otras artes marciales. ¿Qué significa jiu-jitsu? Jiu-jitsu significa jiu, suave, y jitsu, técnica, lo mismo que judo. Do es camino, entonces el camino de la suavidad, esto vendría a ser la técnica suave. Técnica, tecnología, todo eso significa jitsu. Y bueno, se le dice el arte suave porque realmente uno usa muy poca fuerza y una persona pequeña le puede ganar una grande. Esto lo dicen todas las artes marciales, pero la primera vez que lo pude ver y comprobar fue con el jiu-jitsu. Entonces mi proceso de artes marciales fue como... ¿viste el tema de los tweets que dice probé de todo? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Viste que el tipo era policía? Después dice a la fuerza me hice un cabecita porque no tenía plata, estaba en la villa y después no sé qué, y después conocí a Dios, y hasta que el tipo se hace de la Policía Federal. Bueno, para mí ver la luz como si fuera gente que se convierte al evangelismo después de haber dado un montón de vueltas por la droga y no sé qué, fue el jiu-jitsu. El jiu-jitsu me vino a traer luz a la vida porque me mostró cómo se combatía, y a la vez de cómo se combatía me mostró, bueno, un montón de cosas más. Bueno, el tema es así: yo voy a la clase y después, cuando pasa el tiempo, yo, bueno, no me sentía muy aceptado, no sé qué, los primeros días, y estaba desesperado por ver una cosa que ahora es muy conocida, que es el UFC. En esa época el UFC se había hecho, creo que hasta la edición 6. Entonces circulaban videos de VHS. Entonces, bueno, hasta que conseguí que me pasaran uno. Cuando vi eso, no lo podía creer. Un tipo de 76 kilos, flaco, débil. Uno, como es, no sé, si hay un problema, sería el último que elegiría para que estuviera de tu lado, ¿no? Entonces, bueno, ese era Royce Gracie. Entonces un montón de gente de un montón de artes marciales diferentes fueron tipo esos torneos que hacía Jean-Claude Van Damme en las películas, pero en la realidad. Y Royce Gracie ganó la primera edición sin pegar un solo golpe. Chao. Estrangulando a la gente y haciendo palancas y no sé qué. Y yo quedé alucinado. Pasaron más ediciones y bueno, Royce Gracie tuvo que tirar un par de golpes y todo porque ya le habían visto la estrategia. Pero ¿qué me mostró esto? Que el jiu-jitsu se trata de esto, no de pegar golpes a lo loco, a ver si uno le pega más fuerte o si le embocan esos puntos secretos que al final son puro cuento, porque cuando uno se pelea realmente, la otra persona está en movimiento, no se queda quieta para que uno le emboque el dedo ese mágico y toda la historia. Entonces, bueno, Royce Gracie me mostró esto, que uno empieza a pelear, cierra la distancia. Una vez que está cerrada la distancia, el rival más fuerte no puede golpear, entonces lo llevamos al suelo, ¿no? Que esa vendría a ser nuestra apertura equivalente al ajedrez. Entonces el medio, cuando vamos desarrollando toda la estrategia, es tomar la posición en el suelo. A veces golpeamos o no, pero nosotros tomamos una posición fuerte en la que el otro no puede hacer nada, o por ejemplo nosotros lo trabamos y nos queda un brazo y una pierna libre para golpear o cosas así. Pero eso es el medio, nada más. Porque una vez que nosotros tomamos una posición fuerte y el otro no puede salir de esa posición, viene la finalización, que es el jaque mate. El jaque mate nuestro es una estrangulación y una luxación. Por más fuerte que sea el otro, por más malo, por más anabólico que tenga, por más cara de malo, por más feo que sea, si a uno le aprietan el cuello, se duerme o se muere, ¿no? Si uno lo sigue apretando, que bueno, que no es tan sencillo como en las películas. En las películas muchas veces le apretan del cuello a alguien y se muere enseguida. No, primero se desmaya, después cuando... por determinadas cosas que bueno, que no está bueno decir por la radio, puede llegar un accidente más grave. Sí, sí. Y después una luxación, nada, te quiebran, por ejemplo, alguien te luxa la rodilla, no podés seguir peleando, claro. Ya está, se acabó. No, y entonces, bueno, me enamoré del jiu-jitsu. Te enamoraste tanto de ese ajedrez. Que llegó el segundo objeto. Sí, el segundo objeto. ¿Cómo llegas a ese segundo objeto? Nada, el segundo objeto es este. Yo, mi primera época, yo empecé a practicar en el año 90, a fines del 98, creo yo. Uh-huh. Y, no, no, el 98, perdón. Sí, algo así como 2 de abril del 98, porque creo que lo tengo anotado ahí. El mismo día de Malvinas, unos días después, algo así. Y entonces, bueno, yo empiezo a practicar jiu-jitsu, compito en Argentina, gano casi todo, menos un torneo solo que salí tercero. Y bueno, para esa época yo emigré para España. Y en España, bueno, seguí entrenando, compitiendo y daba clases, ¿no? Pero yo no tenía maestro en esa época. Y bueno, en las competiciones, no sé, fui subcampeón de España, campeón de esto, campeón de lo otro, un montón de cosas. Y competí en Sanda también, que es kickboxing, igual le tiraba al suelo. De eso fui campeón nacional, subcampeón nacional en el 2000, campeón en el 99, subcampeón de España en el 2006. Bueno, un montón de cosas de logros, ¿no? Pero bueno, el jiu-jitsu, que es lo que más me atrapó. Y competí, ¿no? Me dejó muchas cosas la competición. Pero esta es una medalla muy especial. ¿Por qué? Porque es de la IBJJF. La IBJJF es una asociación recontra súper profesional, donde están todos los profesionales. Es súper áspero. Por ejemplo, en el torneo de Europa, que era uno de los objetivos que yo me había puesto cuando me fui a Europa. Digo, yo tengo que ganar esa medalla. Chao. Entonces mi cálculo era así. Cuando llego, no había tanta gente que practicaba jiu-jitsu, entonces digo, bueno, va a ser fácil, ¿no? Voy a... Bueno, resulta que voy, la primera vez que compito perdí, la segunda también perdí. Y nada, pasó el tiempo y no tenía mi medalla. Y antes de venirme, cuando yo ya había decidido que me volvía para acá... ¿Qué es en el año más o menos? En el 2011. Yo ya el 2011 ya apuntaba que me venía para acá. El 2012, en el 2012 lo tenía súper decidido. Y bueno, me vine a principios del 2013. Uh-huh. Y bueno, y cuando fui allá a Portugal a competir por el... que fue en el 2011, enero del 2011... yo sabía que era ahora nunca. Entonces, bueno, me la traje, esa medalla, la mordí como un pitbull cuando muerde esa soga y no se quiere, ¿no? Y que los viste que quedan colgados. Claro. No quería soltarla esa medalla. Y bueno, y gané. Y nada, fue también muy especial porque semifinal y final le gané a dos ingleses. Uno era soldado, me acuerdo, se quería matar. Tengo las fotos ahí. Después te voy a mostrar las caras y todo. Podemos acompañar este audio con una de esas fotos. Sí. ¿Eh? Bueno, dale. Y bueno, para mí es muy especial. Gané otras medallas. Hace poco, como es de una asociación menor, tuve una... me dieron la medalla de oro en un campeonato del mundo, pero yo no me considero campeón del mundo porque esa asociación no es la más fuerte. Uh-huh. El mundial no fue lo que yo esperaba y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, esta, la IBJJF, yo voy a competir al campeonato de Europa y uno podía ver banderas de Rusia, de Israel, venía gente de Australia, de Nueva Zelanda, claro. Japoneses, un montón. Era realmente mundial, ¿no? Era como una especie, claro, de mundial. No, pero el mundial lo hacen en Estados Unidos. Ajá. Y tal vez me gustaría intentarlo antes de retirarme del todo. Bueno, porque... antes de que se termine este programa y te retires del todo, con, sí, esta medalla increíble en mi mano, una medalla dorada que tiene forma como si fueran dos tapas de CD, una arriba de la otra, desplazadas unos grados cada una, para que se entienda, te voy a pedir que pongas otra canción. ¿Otra canción? Sí. A ver qué canción. Y después, bueno, esta es una canción que hice cuando recién había llegado de nuevo acá a Argentina. Uh-huh. Y es Abdul Bahá. Es una música como árabe, pero a la vez muy mental, como digo yo. Otra gente lo podrá llamar lisérgica, vaya a saber cómo. Pero lo que yo intento es mostrar